La escucha como voluntad. Acción activa en medio de la pausa mundial. ¿Qué es lo que escuchas? Ecos cotidianos, escuchar en pausa, fue un llamado para sumarse un flujo sonoro de reflexiones en torno al cambio oral que percibimos en este momento desde y en nuestras casas. Grafofonía, Radio Nopal y Exteres Arte Actual, agradecemos la participación de quienes nos compartieron su sentir a través de sus grabaciones y a ustedes que nos sintonizan. Durante las siguientes 2 horas, nos acompañaremos mutuamente como una comunidad que se escucha a voluntad.